Bueno, pues cuenta un poco la idea, Fernando. La idea principal de que estuviera Strip era para ver todo lo que se había hecho, de lo que yo no me había enterado, porque hay mil. Bueno, el pull request ese que llevaba 2 meses una conversación, puse un comentario para ver si se sacaba algo en claro, pero tampoco saqué mucho en claro. Y lo que acabo de poner en el pad es lo último que puso Fer. Es que el pull request ese creo que le hizo César de Perú y, espera, voy a buscarle el lazo. Lo que había hecho era cambiar los elementos por elementos de HTML5, por lo que veo. Pero vamos, que para no volvernos locos, lo más sencillo sería basarnos en un temp que ya está hecho de One Mozilla, que es responsive y todo. Sí, lo que habían dicho de readaptarlo, ¿no? Lo que pasa es que comentaba Fede que había muchos elementos modificados. Pero bueno, aún así se puede readaptar y modificar para mejor. Básicamente porque, ¿sabes? Aunque haya elementos específicos, tampoco van a ser tantos como para tardar menos que hacerlo de cero, digo yo. ¿Es ese? Ese es el de WordPress, creo, sí. Estoy leyendo ahora los comentarios en el issue. Luego hay otro que son los archivos base, ¿sabes? Que no son un temp. Sí. Que son estos. Es como el genérico, ¿vale? Supone que con ese genérico, pues es la base para que lo adaptes y crees el tema de lo que quieras. Se supone que es lo que nos va a valer mejor. Okay. Sí, bueno, esto hay que compilarlo y subirlo a un base CSS todo junto, porque veo que está en less. Entonces, lo más prioritario y lo principal es tener el foro. El foro es prioridad absoluta porque Mozilla Support en la parte de Firefox OS, cuando enlaza hace una pregunta, va a nuestro foro. Entonces eso tiene que estar perfecto. O sea, sí, eso es lo que nos tenemos que enfocar en lo primero, en tener listo el tema para el foro. Y luego, pues prioridad 2 sería el blog. Y luego 3 el wiki. Y 4, pues el Planet, en ese orden. Pero para antes del día 21 tiene que estar por lo menos el del foro. Y estaría bien que estuviese el de WordPress de la portada. Entonces yo creo que lo más sencillo es tomar el Sandstone como está ahí y adaptarlo al tema del foro. El único problema, entre comillas, que tiene el foro es que está muy subdividido todos los archivos de PHPBB. Casi cada bloque está en un archivo PHP diferente, creo. Os lo voy a enlazar. Y nada, lo único sería tomar el Sandstone ese y adaptarle para que tenga, pues eso, lo que tenemos nosotros, el fondo y no sé qué. Y sobre todo los menús superiores hay que aprovechar. Y ahora mismo los menús superiores que tenemos les compartimos entre varios CMS utilizando un archivo que está dentro del theme de WordPress que se llama cabecera pie. Y lo único que hacemos es include desde ese archivo PHP. Pero eso no es funcional porque no tenemos solo proyectos en PHP. Entonces habría que hacer una especie de lo que se hace en Tapsila que se pudiera generar dinámicamente desde un archivo. Desde ahí se pudiera tomar desde otro CMS, sea PHP, sea Python o sea lo que sea. Entonces es lo que hay que aprovechar. Que en principio yo supongo que lo más sencillo para luego incluirlo en otros lados es tener un archivo HTML que tenga el contenido de lo que tiene que tener y llamarlo por JavaScript, supongo, ¿no? Aunque Strip va a decir que no le gusta esa solución porque todo tiene que funcionar sin JavaScript, pero. Purista. Claro, pero es que no tenemos una forma de tener un menú que podamos incluir en varios lados. De hecho, Tapsila no funciona si tienes JavaScript desactivado, con lo cual nos da igual. No va a funcionar Tapsila y se va a reventar el layout de la página. Es que además, si lo hacemos así, nos evitamos hacer un hack feo que tenemos a PHPBB, que es que hemos modificado un archivo del includes, del functions, para generar dinámicamente el menú por PHP. Mira, si veis ahí, lo divide el template, es donde está el marcado. Y buah, es que lo divide por millones de bloques, pero vamos, los más importantes son el overall header, overall footer y los que son el topics, body y demás. Sí, entonces, yo algo de experiencia tengo con este, con los templates de mierda. Sería ir adaptando las etiquetas del esqueleto básico, o sea, de todo lo que envuelve la cabecera y demás, primero para que sean los mismos exactos que los de Sandstone, y si nos ceñimos a ese marcado, luego nos va a ser más fácil el resto de las cosas, porque será simplemente aplicar el CSS que ya está y listo. Lo único que, como decías antes, hay algunos elementos que son personalizados, pero vamos, que tampoco hay muchos, es más que nada el sidebar y demás. Y luego el resto son elementos del propio PHPBB que tendrán que quedar igual, pero lo importante es todos los contenedores por fuera, que son los que van a limitar un poco cómo se va a ver toda la estructura. Entonces, no sé, Fernando, la idea que tenías de metodología, coméntala también un poco para que la sepamos. No, bueno, lo de Kanban era para tenerlo todos en cualquier momento presente y poder trabajar bien y organizadamente, porque estaba mirando ahora en el Teambox y el que se muestra de una manera u otra, en mi opinión, sí que varía la facilidad de ver y de entrar o de salir a las tareas o ver lo que se tiene pendiente, o no tener más de X cosas haciendo al mismo tiempo. Pero bueno, es probar, lo que habría que ir haciendo es empezar a crear, a dividir tareas y a ir asignándolas. Porque la metodología, más o menos, ¿cómo funcionaría para...? No, realmente no sé cómo funciona la metodología a la hora de asignar las cosas. ¿Con qué se diferencia en dividir el trabajo y ya está? Sí, bueno, le puedes poner las columnas que quieras, pero en general es como backlog o to do, en progreso y realizado. O bueno, se puede poner en progreso, subido, o en deploy y done. Y después se suele poner en todas las columnas, se suele poner una restricción del mínimo y el máximo para que el equipo esté trabajando siempre en X número de issues y que no se desconcentren de lo más importante, sobre todo en las cosas en las que se está trabajando al mismo tiempo. Y para tenerlo claro, estoy intentando, ahora voy a ver si puedo crear tareas, a ver cómo se ve en la intranet. Podríamos también ir poniendo entonces las cosas que queremos hacer por prioridades, o sea, el foro, WordPress, y dividir un poco en el path cada uno de los pasos que habría que hacer, así más o menos ya tenemos trabajo adelantado. Lo que sí, ¿dónde lo crearía como tareas directamente dentro de MH Labs, del grupo Mozilla Hispano dentro de intranet? Se puede crear un proyecto nuevo si quieres, ¿eh? Y luego hay que crear las listas de tareas que sean. Bueno, lo estoy quedando para probar un momento. Pongan lo que sea en el path. Desde luego es un poco más molesto esto para mover las tareas o gestionarlas más fácilmente. Pues lo que se me ocurre así es el previo, que es primero adaptar el CSS del Sandstone tal cual está para que se vea tal cual se nos ve a nosotros ahora. O sea, que básicamente es el logo de Mozilla Hispano y el pie. Los menús nuestros y el fondo, el background, que tenemos uno azulito, es la personalización que tenemos. Cabecera, pie, background, y qué más haya dicho. Ok. Y creo que es eso. El resto es más o menos. Hemos intentado emular. Lo que pasa es que no existía en ese momento Sandstone. Intentar un poco emular lo que teníamos en Mozilla ORG. Creo que es eso, el logo, los menús superiores, los botones sociales y el pie, bueno, y el fondo azul. Luego el resto es contenido de cada CMS, pero normalmente ahí está el cuerpo y el sidebar. Entonces, el problema está en todas estas cosas, que normalmente hay tareas que no se pueden repartir al principio, porque son tareas muy concretas que tiene que hacer alguien y ya no se pueden hacer entre varios. Es el problema que yo le veo. Sí, bueno, del foro sí que hay más, se puede hacer entre varias cosas. Mientras, o sea, si tenemos varias personas, mientras unos están adaptando a una cosa, los otros pueden adaptar al otro. En el caso de WordPress, directamente tenemos ya el theme One Mozilla, pero tendríamos que intentar que los también que los CSS cargaran todos comunes. ¿Sabes? Que es como está ahora. Que tanto el foro como el wiki, no sé qué, utilizan todos y chupan todos del mismo CSS común. Luego tienen uno evidentemente específico para cada CMS. Pero no vamos a hacer una hoja que tenga todos los responsables de todas las plataformas. Sí, sí, eso es lo que estaba diciendo. Okay. Sí, porque si no sería una locura. En principio yo creo que el Sandstone ese que está enlazado es responsive, creo. ¿Cómo? Que ya es responsive el Sandstone ese que está enlazado ahí. Debería serlo. El problema que tenemos es que a mayores hay que meter trabajo en el foro para todos los elementos que son específicos del foro. Tipo, pues, la donde se pintan el listado de foros, cuando contestas y demás. Eso es lo que lleva más trabajo. ¿Con el marcado a qué te refieres? ¿A las clases? ¿Al HTML? Sí. ¿Pero a qué te refieres? ¿A que usa button, por ejemplo? No sé exactamente a qué te refieres. Pues, por ejemplo, yo que sé, todos los elementos que tienen clases que son específicos de PHPBB, como yo que sé, donde se listan los foros, es topic, no sé qué. Todas esas clases e ideas que de momento tendríamos que mantener como les tenemos ahora, pero posiblemente haya que hacer a mayores un trabajo en responsive, porque habrá elementos que no tienen que estar y otros que sí y demás. Ahí la parte en el style del foro que dice identificar los bloques personalizados. Vale, pero ahí que quieres agregar las clases del propio Sandstone para que le dé el estilo y a su vez el responsive. Pues es que nos va a pasar una cosa, ¿sabes? Va a haber botones que están como input, submit, por ejemplo, y no están como button. Sí. Entonces lo que hemos intentado normalmente es que las clases y los IDs específicos del CMS, por ejemplo, yo qué sé, todas las clases que añada PHPBB las hemos mantenido y no las hemos tocado porque nos era más cómodo a la hora de modificar el CSS que ya estaba de base. Tomamos un theme que ya existía, que es el de base, y a partir de ahí lo único que cambiamos en el HTML fue el envoltorio. Y una vez cambiado el envoltorio, fuimos modificando todos los elementos, IDs y clases de PHPBB, manteniendo los nombres y cambiando pues colores y demás. Porque si cambias eso, luego es un Cristo. Y vamos, luego, yo qué sé, el theme de WordPress, pues es una tontería hacerlo. Teniendo el esqueleto, es utilizar eso, lo que digo, cambiar el envoltorio de cómo está definido desde todo lo que envuelve al contenido y ya está. El resto va a ser igual de lo que ya tengamos hecho para el foro. Lo único luego es eso, adaptar las clases y despersonalizados por si tienen que tener algún retoque o algún elemento de, yo qué sé, pues que es en WordPress se utiliza, aunque creo que en todos el sidebar también tiene el mismo nombre y demás. De todos modos, está claro los elementos que van a estar en cada viewport. Quiero decir, cómo va a ser la vista móvil. ¿Hay alguna preferencia? Pues, como yo creo que es más o menos como se ve ahora Mozilla ORG. Exactamente igual. Si lo probáis ahora, entréis a Mozilla ORG, veréis que aparecen las rayitas como de menú, que a la vez puedes ir picando y desplegando ese menú, que es básicamente lo que tienen, un menú igual que el nuestro. Y el Tapsila se queda a la derecha. En su momento me había tocado los huevos un poco no sé si era el slider. Pero bueno, y por ejemplo los iconitos de social quedan un poco como el culo en la vista de móvil, porque además es largo. Y luego posiblemente sea una de las cosas a quitar de ahí, de sí, la vista móvil. Sí, se lo quitaría. Si veis con la vista de diseño adaptable de Firefox, la web de Mozilla ORG, hay que hacerlo exactamente igual. Y yo supongo que ese Sandstone que estamos bajando lo tiene así ya. O sea, no hay que inventar nada nuevo. Lo cual todo ese trabajo de pensar cómo hacerlo nos le ahorramos, porque ya está hecho. Vale, entonces, a ver, por ir cerrando, siguientes pasos. ¿Has creado eso en Teambox, Fernando? Sí, te invité y estoy pasando las tareas. A ver. Ok. Entonces, ¿cómo funciona el workflow de las tareas aquí? Habría que marcar a la gente y luego marcar... Es que aquí no se puede marcar los constraints para no tener, por ejemplo, más de 3 cosas en progreso o 10 en to-do o más de 3 cosas asignadas a una persona y no tiene mucho más el Kanban, si fuera en sprints por lo menos, pero lo que pasa es que se vea claro y en este caso estaría bien que fueran como stories y luego dentro, dependiendo de cada story, van saliendo los bugs o las tareas que hay que hacer y se van comentando, que aquí no se puede hacer tampoco, pero bueno, al menos se ve claro el trabajo que se está haciendo y no son tareas que tienes que meter para ir viendo todos los comentarios o ver en qué estado están. Voy a poner otra columna más. Luque. Dime. ¿Te habrá posibilidad de que cambiemos de aplicación para trabajar con Canvas? ¿Cómo? Que si cabe la posibilidad de que utilicemos otra aplicación aparte, o sea, fuera de Teambox, para trabajar en Canvas con ese tema. A ver, lo que digo es, realmente es necesario, ¿sabes? Que tampoco estamos en un proyecto súper gigantesco que queramos aplicar esa metodología. Yo creo que hay que usar lo que tenemos y que nos puede servir para... O sea, tampoco es tan clave que tengamos que utilizar esa forma para que esto sea un éxito. Se puede hacer bien teniendo lo que tenemos, quiero decir. O sea, no le veo el problema. Mientras tengamos claro cómo va a funcionar... Ok. Lo que no quiero es que empecemos a utilizar cada vez más herramientas, tenernos que registrar más sitios y mil cosas más. ¿Sabes? Si podemos utilizar algo que nos ofrece algo similar para crear tareas que ya tenemos implementado en la comunidad, pues de momento pues intentar adaptar la metodología que queramos hacer, pues eso que decía, que no haya más de X tareas en una lista. Bueno, pues eso se ve. La persona que esté gestionando las tareas ve que hay más de X tareas en no sé qué. Oye, yo me voy a tener que ir, ¿eh? Siguientes pasos, bueno, pues si quieres manda un correo, Fernando, con lo que tal, subo el audio y hablamos con Strip y cuentas como los siguientes pasos en que nos tendríamos que poner ya, ¿vale? Sí, bueno, la gente se tendría que ir asignando las cosas y marcándose unas fechas más o menos. Es lo que voy a poner en el mail para poder organizarnos. Ahora no sé, cogeré una tarea o dos y Ángel también y lo que sea y lo comentamos ahí y vamos pasando las cosas y el de deployer lo he puesto para mostrar que se ha subido al stage. Por cierto, la rama responsive está sincronizada con el stage. La rama responsive no sé ni lo que hay. Entonces, lo que esté preparado de responsive lo mergeamos en el master. Sí. Hombre, si queréis trabajar en la rama responsive, pero lo queremos ver en stage. Es que no lo hagáis en stage porque es que hay un mogollón de cosas también que meter de stage a producción que no se han hecho todavía porque estaba cada rama. Trabajad en la rama responsive y sé que lo que hay que hacer es quitar toda lo que hay ahora en responsive. Es que no sé ni lo que hay en responsive. Sincronizarlo con master y empezar a hacer los cambios. Vale, pero por lo menos para que la gente pueda trabajar, que subimos un HTML plano de cada entorno para poder reflejarlo. ¿Cómo un HTML plano de cada entorno? Claro, para que la gente pueda trabajar el CSS fácilmente, además de luego los ficheros PHP para poder verlo y no hacerlo directamente arriba y poder ir probando, cambiar etiquetas, yeah. Eso. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Porque montar toda la parafernalia, eso no está terminado con la máquina virtual, si no recuerdo mal. Faltaba que Hernán subiera la imagen. Creo recordar. Claro. En un correo ponía que faltaba poco, que estaba al 90%. ¿La estaba subiendo? Sí, estaba hecha al 90%, dijo, hace 15 días. Sí, hace poco alguien preguntó. De todas formas, lo que Lo que podemos hacer es que carguen el stage. O sea, lo que hay que hacer primero es pasar todo lo que hay stage a producción, si ya está estable, y empezar a trabajar directamente en stage y punto, porque va a ser la prioridad. Si hay algún hotfix, pues se hace directamente a producción. Pero para, por lo menos para tenerlo, como dices tú, que se vea. Yo normalmente como trabajo es viéndolo, modificando, o sea, muchas veces ni siquiera me creo mi entorno local porque lo voy viendo en esto, pero sí que estaría bien. Es que, joder, si no está la imagen esa es complicado. Pero vamos a hacer eso. Voy a ver cómo está el tema de stage a producción y pasamos ya todos los cambios y de momento trabajamos en la rama responsive. Vale, bueno, trabajamos ahí, si eso, vamos a dejar 3 HTMLs sueltos para cada tipo de página y poder trabajarlo fácil sin tener que ir viendo cada vista. O sea, lo que te digo, quiero decir, tener una carpeta en que estén todas las vistas del foro. Sí. Sí, eso lo hicimos para el rediseño anterior también. Vale, pues voy a apuntar eso también como tarea. ¿No qué? Los archivos que están del foro en el repositorio Mozilla Hispano son los actuales, ¿no? O sea, sí. Quiero decir, del foro tal cual. Sí. Es el style que se está aplicando ahora mismo tal cual. Para trabajar sobre el foro, ¿vale? ¿Qué hago? Directamente para el teléfono. ¿Me lo forqueo y tal? ¿Hago un pull request directamente en esa rama? Para el tema del foro. De momento hasta que no, en el master no, porque hasta que no lo pase a producción, no. Trabajas en la rama responsive, pero sí, bajas todo eso y en la rama responsive haces el pull request. Vale, ok. Luego lo que vamos a hacer es que falta eso, es que ahora mismo no podemos meter más cosas en stage porque hay que pasarlo a producción, porque hay muchas cosas pequeñas pendientes que se han hecho que no se han pasado porque no estaban sincronizadas las ramas. Pero el otro día David sincronizó en master todos los hotfix que teníamos en producción y demás, con lo cual ya debería ser fácil hacer el merge y, por así decirlo, congelar producción y trabajar directamente en master. Ok. Venga chicos, me retiro. Lo hablamos, ¿vale? Chao. Chao. Chao.